Todo el mundo cuenta sus penas, pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñales a amar a mi hermano. De lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada. El cardo siempre gritando y la flor siempre calla. Que grite la flor y que se calle el cardo, y todo aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Vayamos por esa senda, a ver qué luz encontramos. Esa luz que está en la tierra y que los hombres apagamos. Señor de los espacios infinitos, que tienes la paz y entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñale a amar a mi hermano. Y enséñale lo bello de la vida y hacer consuelo y en todas las heridas, y amar con blanco amor toda la tierra, y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Y en aquel jardín han entrado cuatro hombres a porfía, y sin compasión se han llevado la rosa que yo quería, y luego la han despreciado. ¿Y quién me puede demostrar que Cristo no fue gitano ni que sabía cantar? Las flores de tu balcón, las flores de tu balcón lloran por verte, que lo sé yo. Muchas gracias.